hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet. Cone Fernández en deportes. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Bueno, acá estamos otra vez comenzando nuestra segunda hora, muy puntuales, por cierto, son las 19:01, Oscar. ¿Estás allí? Estoy acá, ¿me escuchás? Sí, te escucho, medio lejos te escucho. Medio lejos, ajá. En realidad, pero bueno, te escucho. Lo importante es que nos escuchen nuestros queridos oyentes, en realidad, que estoy segura que están del otro lado. Agolpándose. Pasa que están. Claro. Acá Nacho dice: pasa que están quilmes. Y de acá si grito no me van a escuchar. No. Ay. Bueno, vamos a hablar de un personaje histórico, de una mujer, en realidad. Sí. Emblemática. A mí me retrotrae a mi infancia ella. Ajá, estoy hablando de Florence Nightingale. Vivió entre 1820 y 1910, 90 años, Oscar. Mirá, y fue la creadora de un modelo profesional de enfermería, nada menos. ¿Por qué te digo que me retrotrae a mi infancia? Porque cuando era niña yo tenía un librito que hablaba de ella, de Florence Nightingale, mirá. Y una historia de ella, pero ficcionada y hecha para niños, ¿no? Y me acuerdo de los dibujos del libro, y entre los dibujos estaba uno que es casi un recuerdo universal de Florence Nightingale, que es con una lámpara de vela recorriendo el pabellón donde estaban los pacientes internados. Ah, mira. A ella se la ha llamado la dama de la lámpara. De la lámpara, claro. Bueno, nació un 12 de mayo de 1820. En la ciudad de Florencia, en Italia, y en aquel momento Florencia era la capital del Gran Ducado de Toscana. Bueno, Italia sabemos que fue también sinnúmero de distintos reinos. Hasta la unificación en el siglo XX, ¿no? En realidad. Bueno, pertenecía a una familia muy acomodada, ¿sí? Cada 12 de mayo, que es el aniversario de su nacimiento, se celebra el Día Internacional de la Enfermería. Y bien merecido que lo tiene, digamos, este día, ¿no? Allá por 1837, yo les pido por favor que pensemos y retengamos algunas cifras, algunos números cuándo toda esta historia fue sucediendo, ¿no? Allá por 1837, impulsada por lo que ella pensó que era una llamada divina, le comunicó a su familia que iba a dedicarse a la enfermería, así como así. Por supuesto que hubo una oposición muy, muy férrea, te diría, de parte de la familia, fundamentalmente de las mujeres de la familia, que eran la madre y la hermana, pero aún así logró formarse como enfermera. En aquel momento esta profesión estaba ligada a mujeres de la clase trabajadora, digamos, de una clase social inferior con respecto a la de ella, que te repito que era de una familia acomodada, ¿no? Claro. Esto fue uno de los motivos por los cuales la familia, y en particular su madre, se opuso tan férreamente, porque era una joven de una familia aristocrática y que su destino estaba en casarse, como era lo esperable. Claro, para ubicarla en alguna familia importante, en fin. Exactamente, nada, Claro. Nada que tuviera que ver con dedicarse a cuidar enfermos. No, ¿sí? Claro, claro. En aquel momento, cuando ella comienza con esto, la profesión de enfermera, que se llamaban cuidadoras, sí, sí. Claro. Estaba asociada a esto, digamos, ¿no? A lo que te digo, a mujeres uh-huh. trabajadoras de una baja condición social. Durante los años que siguieron, se formó uh-huh. de manera autodidacta, en realidad, porque no había una carrera de enfermería como si la hay yeah. hoy, ¿sí? Yeah. Bueno, me parece que me empezó la tos. Claro. ¿Podemos poner un separador y enseguida vuelvo? Dale, dale, pongamos un separador, Nacho, y ya venimos. Dale. En la habitación con la alfombra y... Dos, uno arriba, ¿no? ¿Sí? Que a mí me gusta. ¿Sabes qué? Me parece que te voy a sacudir un poco el pinguito. Apagamos la boca. ¿Sacando la lengua? Me encanta. Bien, bueno, seguimos, estás con vida, por favor. te decía que fue autodidacta en su formación porque no había una carrera de enfermería, pero sí, como era muy frecuente que las señoritas de una clase acomodada viajaran mucho en aquel momento, sí, viajaran por Europa. Claro, claro. Ella fue una gran viajera y visitó centros sanitarios en cada uno de estos lugares. Así estuvo en Francia, en Italia, en Suiza, en Grecia. Y de cada uno de ellos obtuvo conocimientos y los reflejó en su diario, claro. En un diario de viaje. Uh-huh. Ay, Oscar, no voy a poder seguir, ¿eh? Bueno, redondeamos y sigo yo con otra cosa, ¿eh? ¿Te parece? Sí. Contame el final, digamos, el final de la película, el final de la historia, si podés. Y bueno, vamos a un tema y después arranco yo, ¿te parece? Dale. Bueno, dale, contame cómo termina la vida de esta mujer. Muere muy anciana, como te dije, a los 90 años, pero... Uh-huh. Me gustaría contar cosas de ella y realmente no la estoy pasando bien, Oscar, no la estoy pasando bien. No, mira, bueno, lo que te propongo es esto. Vamos a escuchar, si te parece, Nacho, a Brian Eno y David Byrne, y después arranco yo y después hacemos la tanda y vemos cómo te sentís de acá a 15, 20 minutos. ¿Te parece? Put on your snowball in my kitchen. I watched it melt before my eyes. Your song still needs a chorus. I know you'll figure it out. The rising of the verses, a change of key will let you something I recognise about religion that us evangelical atheists haven't really grappled with yet, which is that it gives people a chance to surrender. What religion says to you, essentially, is you're not in control. Now, that's a very liberating idea. Stranger! Muy bien, seguimos. Por ahora voy a seguir solo hasta que mi amiga Silvia Barallobre pueda estar en condiciones, si no, seguiremos hasta el final. Algunas de las cosas que traje, y puede parecer repetitivo por ahí, pero es algo que no terminamos todos de entender, me parece, y es que lo que no hay en un lugar, allá está una cuestión metafísica, mirá, lo que no está en un lugar está en otro, lo que no está acá está allá. La plata que no tenemos nosotros está en otro lado. Y esta nota tiene que ver con la fortuna. Una radiografía de las empresas y fortunas de 16 familias más poderosas del país. Es una nota de Jonathan Reed, del Tiempo Argentino. Esto lo presentó en el Centro de Economía Política Argentina. La élite incrementó su patrimonio durante la pandemia. Recordemos, perdimos todos. No perdimos todo, hubo gente que ganó. Paraísos fiscales, blanqueo, bueno, y una telaraña de firmas sin actividad. Esto es otra cosa que parece muy raro, pero vamos a ver si se entiende. El Centro de Economía Política Argentina, CEPA, con el apoyo de la Fundación Friedrich Stiftung, una cosa así, elaboró durante 2 años el extenso y pormenorizado informe Los ricos de la Argentina. En esta exponen las estructuras empresariales de las familias más ricas del país. El documento tiene varias aristas, bueno, y esto ayuda a visibilizar cómo se componen estas 16 fortunas de estas 16 familias que en plena, lo repetimos, ¿no? En plena pandemia ganó. Cuando perdimos todo, esta gente ganó. Entre los datos más salientes del informe, encabezado por los economistas Hernán Lecher, Julia Estrada y Leandro González, destaca la enorme cantidad de empresas que no se dedican a producir, comprar ni a vender. Vos decís que no es una empresa entonces. Y sí, te tiene una explicación. Esto, su única actividad es ser dueña de otra empresa, de un grupo, dueña de otra empresa, dueña de otra empresa. O sea, es un vehículo. La mayoría son vehículos, empresas vehículos, se llama, que están radicadas, obviamente, en paraísos fiscales, donde, por supuesto, pagan nada o muy poco de impuestos. Estas 16 familias aparecen muchos apellidos conocidos: Belocopit, Blaquier, Brown desde Peña Brown, de Peña, del candidato que fue funcionario del gobierno anterior, Brito, Bulgeroni, Caputo, también el amigo inseparable de Macri, Cavazzani, Chernovsky, Cotto es de Alfredo Cotto, se llama, ¿no? Urnequian, Madanes, Quintanilla, Noble Mañeto, mirá vos, Pagani, Pierri, Roca, de este vamos a hablar también, y Edith Rodríguez. El valor calculado por el informe total de estos patrimonios comerciales asciende a 36 mil millones de dólares, ¿no? Es una plata, y muy importante, muy grande. De los 16 casos de la muestra, 6 se observa participación en el blanqueo del 2016, esto lo hizo Macri en su momento, vinieron, esto, obviamente esto lo hacen todos los gobiernos, blanquear significa que la plata que tenés afuera escondida, dejamos que la pongas en el país, eso significa que empezás a pagar impuestos, no se te dejan de cobrar un montón de otras cosas, es una manera de recaudar, que lo hace todo el mundo, ¿eh? No significa que porque sea Macri. Pero en este caso, en el 2016, Brown, Bulgaroni, Caputo, Cotto, Madanes, Quintanilla y Roca observaron un blanqueo de 18.657 millones de pesos, en este caso. De estas 16 casos, de los 6. 16. Hay otros 11 de estos 16 que figuran en Panama Papers, y estas filtraciones, por supuesto, fiscales. De lo que estamos hablando es de la familia Belocopit, Blaquier, Bulgaroni, Caputo, Cotto, Ormequian, Más Quintanilla, Noble Mañeto. Te hago otro tono para que entiendas. Noble Mañeto, estamos hablando de medios de comunicación, de grandes conglomerados de y en contra de alguien es un problema. Acá me están diciendo que se entrecorta la voz. ¿Vos me escuchás bien, Nacho? A ver si sigo, porque me dicen que se entrecorta. Yo me arranco, ¿viste? Sí, se entrecortaba. ¿Querés que vayamos? ¿Estoy bien ahí? Vos decime, yo te leo y sigamos. Sigamos. Avísame y yo corto y ponemos otra cosa, no pasa nada. Esta gente, vuelvo a decir, ¿no? Son gente que tiene mucha plata en paraísos fiscales. Paraísos fiscales es no solamente Panamá, Islas Bahamas, Uruguay es un paraíso fiscal, Islas Vírgenes Británicas, España, Luxemburgo, Delaware en Estados Unidos y Países Bajos. Como para ir terminando y hacerlo más ameno, la familia Roca, de Paolo Roca, la que encabeza, tiene un patrimonio, factura, por ejemplo, 1.500 millones de dólares anuales, una papa, 1.500 millones de dólares anuales solo en Argentina. Recordemos que esta gente está facturando en el resto del mundo 16.600 millones de dólares. Es una locura. Bueno, esta gente tiene 120 empresas en más de 30 países de 4 continentes distintos, es decir, es un conglomerado que se esparce por todo el mundo. Uno dice que bueno, es una empresa enorme. Bueno, hay otro tema ahí. Fíjate esto, Paolo Roca y su familia son dueños de una fundación que es RIP Stack, con sede en Países Bajos, digo yo que no paga impuestos o paga muy bajos. Esta fundación es dueña de San Faustín Sociedad Anónima, con sede en Luxemburgo, tampoco paga impuestos. Esta empresa no tiene otra actividad comercial más que ser dueña de Techint Holding, ahí te sale, Techint es muy conocida, que también está radicada en Luxemburgo. Esta empresa también controla otras, y así controla una y otra y otra. Es una mamushka, hacen esas muñequitas rusas que está una dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra. Bueno, todo esto hace que sea difícil encontrarlo. Se puede encontrar, digamos, se puede encontrar. Así que esta gente que está teniendo tanta plata afuera, que no quiere pagar, que no quiere, viste, vos los escuchás hablar y en sus mismas empresas que son medios de comunicación dicen, en este país no se puede, te matan con impuestos, que es mentira que sea el país que más impuestos cobran, porque está demostrado que no es así. Bueno, esta gente te trata de decir qué creer, qué pensar, en fin, todo ese tipo de cosas. En el fondo está toda esta mamushka de maneras de esquivar el bulto. Yo tengo que pagar impuestos y los pago. La mayoría de nosotros paga los impuestos, si no tenemos represalias, y está bien, porque los impuestos se traducen en otras cosas, en asfalto, en salud, en educación. Esta gente la plata la deja fuera, no tiene ningún problema en tenerla escondida. Y ahí vamos, viste, es así con esta gente.

Y recién, escuchá esto, por favor, escuchemos esto. Recién en el año 2014, hace 8 años, Oscar, se modificó su legajo. En él decía abandono de cargo. Abandono de cargo. Se modificó esta expresión por desaparición forzada. Claro, claro. No, no, pero es lo chuparon, digamos, ¿no? Lo desaparecieron. Sí, así era, sí, sí, así fue, durante décadas, por otro lado. Bueno, vos sabés que su ex mujer, la señora, espérate que te digo cómo se llama, Marta Skavac, relata que apenas había empezado ese 5 de mayo del año 1976, apenas unos 5 minutos después de la medianoche, ella y su marido llegaron a su casa y se encontraron allí con la horripilante escena de una patota militar que se quedó las próximas 6 horas en la casa de ellos, 6 horas, para hacer todos los desmanes que hacían, ¿no? Porque no era solamente pegar, sojuzgar, torturar a las personas, sino además saqueaban todos los bienes, ¿sí? Había inmobiliarias que vendían casas de desaparecidos, autos de desaparecidos, una locura. Bueno. Algo de un nivel de maldad, de un nivel de organización, por otro lado. No eran unos loquitos sueltos. No. Exacto. Bueno, se encontraron con esta gente que se quedó durante 6 horas en su casa, golpeándolos, interrogándolos, amenazándolos, torturándolos. Y los amenazaban a ambos con robarles a su pequeño bebé, que estaba allí, de 3 meses. Qué miserable. La plata y todos los electrodomésticos y todos los objetos que habían podido sustraer, digamos, y llevarse, ya se los habían sacado sin ni una sola amenaza, porque era casi como una rutina, ¿no? Pasear el inmueble. El modus operandi sería eso. Exactamente. Y como bien decís, si además sacaban a las personas que estaban en esa vivienda, se quedaban con la vivienda también, ¿no? La plata y los electrodomésticos ya no estaban, pero cuando finalmente partieron con Haroldo, que fue al que se llevaron, en realidad, esta fue la última vez que Marta, su mujer de entonces, lo vio. Dos militares, dos de estos energúmenos que estaban allí, acababan de discutir en su casa qué iban a hacer con ese bebé de 3 meses, Oscar. Y escuchá lo que ella relata, en el Tribunal Oral Federal número 5, cuando tuvo lugar el juicio contra uno de ellos. Escuchemos esto porque es escalofriante. Uno de ellos, un pequeñísimo diálogo entre estos dos asesinos. ¡Es mío!, grita uno. No, es mío porque es rubio y blanco, decía el otro. Se puede conseguir muy buena guita y esta vez me toca a mí. Qué miserable. No. Creo muy que se miserable. Me cortó la garganta por lo que acabo de leer. Seguís vos, Oscar. Sí, la verdad que lo que hizo esta gente es horripilante. Y esto siempre lo decimos, fue una dictadura cívico-militar. Otra cosa que no vamos a cansar de decirnos es que estaban ahí con el único interés de hacer negocios y aplacar lo que creían que era el comunismo internacional o todo lo que estaba en contra de lo que ellos pretendían hacer, lo que pretendían saquear en realidad, porque todo esto es económico, político, económico. De hecho, se implementó planes económicos que vaciaron al país. Necesitaban hacerlo de esta manera, a sangre y fuego, con el beneplácito de los, obviamente, los empresarios de los medios de comunicación, que decían otra cosa que no era la verdad. Pero bueno, esto lo decimos siempre, una dictadura cívico-militar y eclesiástica. todo el mundo quedó de alguna manera pegado a esto, aunque no, vos fíjate, aunque no estuvieran en ese tiempo, no fueran de esa época. ¿Por qué? Porque lo que pasó en ese momento fue lo que condicionó la política argentina en lo que vino después. Es una cosa así complicada y todavía estamos con algunos personajes que siguen repitiendo por algo habrá sido. Algo habrán hecho. Bueno, era algo que se decía mucho. Esto que la mujer de él en aquel momento pudo relatar en el juicio, las voces de estos dos asesinos, es mío, porque es rubio y es blanco, podemos sacar muy buena guita, es verdaderamente siniestro. Sí, es muy siniestro. Están hablando como si fuera, no sé, no, ni siquiera un perro, porque yo ni un perro pienso yo, pero sí, es así, es horrible. Bueno, ¿te parece que cambiemos de tema? ¿Te parece? Y hablo yo, y vos me escuchás, porque te escucho bastante más o menos. Mira, el tema, viste, te dicen, no, los mosquitos, estaba hablando de los mosquitos, todavía hay mosquitos, todavía tengo algunos mosquitos en casa dando vuelta. ¿Por qué pica? No, porque tenés la sangre dulce, eso lo escuché muchas veces, y en realidad no es así. Si vamos a Nacho, vamos a un separador y arranco con este tema, que es otra cosa que no tiene nada que ver, dale. En Más Vale Magazine no nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Muy bien, seguimos. No sé si me estás escuchando bien, Nacho. Yo sigo. Yo arranco donde dice aire, pongo primera y arranco. sí, perfecto. Bueno, decía esto de... Espera, que tengo una perra que se está enojándose, no sé por qué. Que siga ladrando. Bueno, esto tiene que ver con una nota de científicos en Londres y tiene que ver con los mosquitos. Yo estaba diciendo que todavía hay mosquitos por mi casa. Yo no sé, en el resto de las ciudades, por lo menos, pero acá en Buenos Aires, con Urbano Sur, hay mosquitos. Todavía está fresco. Esto, lo que yo también decía es esto, sí, porque tenés la sangre dulce, decían. No sé, no tiene nada que ver, esto lo escuché, lo habrán escuchado también. Es un nuevo hallazgo de la ciencia, descubren por qué los mosquitos atacan solamente a unas personas. Este estudio lo hicieron científicos de Londres, y hay algunos factores que influyen en esto. Es una creencia, es un mito esto de la sangre dulce. Para brindar respuestas sobre esta elección, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres realizó un estudio en el que se corroboró que el olor corporal de las personas podría estar estrechamente relacionado con la preferencia de los mosquitos para ir y picarte, así. Los factores son, por ejemplo, según el estudio, algunas personas pueden emitir una especie de repelente natural que aleja a los mosquitos, mientras que otras, como ya se mencionaba, tienen un olor corporal que las atrae. Un perfume para mosquitos, diría yo, pero bueno, me parece como, bueno, no soy científico, no tengo por qué opinar. Puedo decir alguna sandez, pero bueno, conozco que hay gente que no se baña muy seguido, que puede ser que repela un poquito, o dejarse la mugre y que te forme una capa en la piel, que haga que no te puedan picar, pero bueno, no es el caso. También la nota sigue diciendo, si hay algo en la sangre que afecta, aunque no sería el azúcar, se trata del grupo sanguíneo. Dice la nota que las personas con tipo sanguíneo cero son las que sufren de picaduras con mayor frecuencia, mientras que las personas de tipo A y B son las que menos sufren. Por otro lado, atraen ciertos colores, fíjate vos, como el negro y el rojo. Es para tener en cuenta, ¿no? Si vas una noche o vas a un camping, a un picnic, no lleves colores ni negro ni rojo, porque supuestamente atraen, y los que rechazan, esto está para ponerlo en algún lado, el amarillo y el verde rechazan al mosquito. Es una nota de Página 12, es un estudio hecho en Londres, así que si vas a ir de camping o vas a o tenés problemas con los mosquitos, vestite de verde y amarillo, ¿eh? En teoría parece que los repele. Los mosquitos, dice, buscan las altas temperaturas corporales, esta es otra también. También influye el metabolismo, el dióxido de carbono que exhalamos al respirar los atrae. Incluso hasta más de 30 metros de distancia. Es un olfato que quisiera un perro que tenga su olfato. Las personas con el ritmo metabólico más elevado, las de mayor tamaño, y las mujeres embarazadas exhalan más dióxido de carbono. Bueno, toda esta gente, absténgase de ir a algún picnic, algún camping, salvo que lleven repelente y que se lo pongan, porque esto atrae a los mosquitos. Esta es una nota que está ahí, estoy leyendo de página 12 de hoy, que es un estudio hecho por científicos de Londres sobre los mosquitos. Es la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Así que vamos a... ¿Tenés algún otro separador, Nacho? Porque estoy hablando con Silvia, estoy hablando con vos y estoy leyendo. ¿Te parece? Poneme cualquiera que tengas por ahí y después sigo. No debí pensar jamás en Más Vale Magazine. Lograr tu corazón. Sin embargo, te busqué. No nos interesan los rankings. Hasta que un día te encontré. Y con mis besos te aturdí. No nos interesan los 40 principales. Sin importarme que eras buena. Mi ilusión fue de cristal. La música que nos gusta. Se rompió cuando partí, pues que nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. Porque sí. No te olvides de mí. Yo hice. Muy bien, sigo yo. Hay algo que voy a poner en mi voz, en lo que dice acá, me está escribiendo Silvia. Préstame tu voz, dice. ¿Puedes leer esto? Es, por favor, dice a nuestros oyentes, creí que iba a poder hacer el programa, pero la gripe me puso un límite y no me queda otra que callarme la boca. Y con lo que no, y esto no le gusta, ella quiere hablar. Y no entiendo esto que puso, LPQTP, la... mirá lo que dijo. Mirá, estoy haciéndome tonto, en realidad yo sé que está puteando. No es saludos de Micho, Tito, del cabezón, como le hicieron creer a alguien, a una locutora muy conocida. Ahora, bueno, quiero comentar alguna que otra cosa, porque... A mí, por lo menos particularmente, al no ser de Cava, de Capital Federal, me molesta mucho algunas cosas. Esto de suelo cruzar por Capital y veo por todos lados esto de la transformación no para, la transformación avanza, ¿no? Bueno, y ahí está una nota que levanté también de... Esto es Tiempo Argentino. Trabajadores responsabilizaron a Rodríguez Larreta y Quiroz, esta gente es del Hospital Moyano. La Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano denunció que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y su ministro, de Salud porteño, Fernán Quiroz, quieren usurpar tierras del Hospital Moyano para construir un parque, entre comillas, con fines ajenos a la atención pública de salud mental, al tiempo que manifestaron que detrás de cada licitación hay un negocio, algo que es evidente, que es así. La nota también dice: este martes 3 del 5, antes de ayer, hemos sido notificados los diferentes gremios del hospital de la propuesta del Ministerio de Salud y Desarrollo Urbano de utilizar parte de las tierras de nuestro hospital para construir un parque con el fin de integrar la salud mental a la comunidad. Suena bien, ¿no? Salud, integrar la salud mental. No creen que sea cierto esto. Recordaron que ya lo intentaron en reiteradas oportunidades, recordemos esto, unificar hospitales, centros cívicos, etcétera, y que en esta oportunidad nuevamente desde la gestión del PRO plantea las tierras para fines ajenos a la atención pública de la salud mental, y detrás de esto obviamente hay una licitación y hay un negocio, hay quien se va a hacer cargo de esto, hay un negocio, una platita grande en el medio. Y me hace acordar esto, en algún momento querían fusionar 4 o 5 hospitales en el Hospital Muñiz, el que está en Parque Patricios, está sobre Avenida Uspallata. Esto fue antes de la pandemia. El Hospital Muñiz es de infecto contagioso. Hay como tiene un terreno grande, un lugar, un espacio, me parece perfecto, con muchos árboles y esos hospitales que se hicieron en otras épocas, bueno, que no se hacen más, querían poner esos otros 3 o 4 hospitales ahí mismo. Obviamente, ¿qué hacemos con los edificios de los otros hospitales? Venderlos, obviamente. El negocio era ese. No pasó, ¿por qué? Porque la gente, hubo movilizaciones en las redes sociales, en la calle, que esto no pasara, porque estaba atrás de esto un negocio. Menos mal, digo yo, que no pasó. ¿Por qué? Porque vino después la pandemia. Imaginemos lo que podía haber sido una pandemia y un contagio en un sector del Muñiz con 5 hospitales en un solo lugar. Hubiese sido un desastre. Ya no, en algún momento hubo problemas de camas en CABA. Esto no pasó en la provincia de Buenos Aires, pasó en CABA. Hubo momentos de la pandemia, momentos más crudos, no había lugares donde poner. Imaginemos esto todo reunido en un solo hospital. Dice la nota también, desde esta asociación gremial, dicen también que la mejor manera de integrar los hospitales de salud mental a la comunidad es invirtiendo en ampliar consultorios externos, atención clínica, hospital de día, de noche, dispositivos de rehabilitación, proyectos productivos para la inclusión laboral. Obviamente todo esto no pasa. Está hablando de una nueva pandemia de problemas asociados a la salud mental, tasas de suicidios, adolescentes, que esto va creciendo. Es muy difícil el tema este. Otra de las cosas, ¿por qué no utilizar estas tierras para atención pública y de calidad de la población? La realidad, dice la nota, es que hoy al acceder un turno para atención de salud mental en el sistema público es una odisea. No lo decimos nosotros, solo basta llamar al 147. Otra de las cosas que dicen, los presupuestos, y escuchemos esto, en salud mental de la ciudad de Buenos Aires, de los últimos 10 años, ¿no? De los últimos 10 años, nunca se usó el 10%, más del 10%. O sea, a vos te dan una plata, de esa plata se usó apenas el 10%. Eso está en una ley 26.657, que es de CABA, y esto está diciendo que se estima menos el 2% de esto, el presupuesto general de salud. De este 100% que se gasta solamente el 10%, de ese 10%, de esa partecita, el 2% solamente va a salud mental. O sea, desguazaron programas como Preasis, Adopt, intervinieron en externación, atención domiciliaria para usuarios, en fin, el gobierno, esto que dice la nota, por supuesto, lo suscribo. Este gobierno se jacta de escuchar al vecino, pero no nos consulta sobre qué hacer con el hospital a los que, bueno, evidentemente están sosteniendo a pulmón. Nacho acá me dice, bueno, me sorprende de esta actitud de la gestión porteña. Es un chiste, obviamente te entiendo. La salud mental fue, y el último orejón del tarro, Y lo estamos diciendo, Nacho, es así. Es así. La verdad que da vergüenza ajena y da mucha bronca también. Bueno, acá es Silvia que está diciendo esto, perdón. Yo pensé que lo decía Nacho. Estoy leyendo dos pantallas. No me está dando mucho la cabeza del ratoncito que está en la ruedita, se está cansando. Así que es cierto, Silvia, tenés razón. Lo dice Silvia, me imagino que Nacho lo está, está creyendo lo mismo, está asintiendo. Vamos, ¿te parece, Nacho, algún separador más? Y vamos terminando porque, por lo que me dice Silvia, se está entrecortando también mi voz. A ver, ¿qué escuchamos? Te lo dejo a tu criterio. En Más Vale Magazine. Like the legend of the Phoenix. What keeps the planet spinning? No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. Ella se caga de Liz, despierto para ponerla. La música que nos gusta. Porque sí. Muy bien, como para ir terminando ya, porque estamos en hora y se me entrecorta, en fin, vamos viendo qué pasa, porque esto de salir virtual hoy no salió bien, no salió del todo bien. Pero bien, hay algo, parezco reiterativo, ¿no? Pero el tema del subterráneo, 10 kilómetros por año habían hablado, en su momento estaba Mauricio Macri como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y estaban anunciando la línea F, la línea H, la línea G, ¿no? En fin, son unas cosas que uno no entiende. La línea F de subte es un proyecto que ahora impulsa la ciudad, porque recordemos que la transformación no para, y su expectativa es ver su realidad, ¿no? Estos 10 kilómetros que habían proyectado por año fue bastante lento, porque en estos 20 años no llegaron a ser estos 10 kilómetros. Recordemos, hubo 14 prórrogas consecutivas, 20 años de demoras, Subterráneos de Buenos Aires, base, la empresa que estaba encargada de esto, se dio de la concesión, dio de baja la licitación para los estudios de factibilidad de la línea F de Subterráneos Porteños y anunció que la propia empresa se hará cargo de realizarlos. Según información, los estudios demorarían un año y medio, por lo que recién en 2024, después de 5 años, sin obras de extensión de nada, el gobierno porteño podría comenzar la construcción del tramo más pequeño, que esto lo estipuló allá por el 2001. 2024-2001, es un poquito lento el tema de hacer los túneles. La realidad es que la extensión del subte ha sido abandonada por la ciudad hasta su paralización total, con 0 obras programadas para este año. Línea, viste, uno dice línea. Silvia, una línea, no te rías tanto que te va a hacer mal, Silvia, me está escribiendo. Pero sí, están hablando, la transformación no para, ustedes no creen. Hay una circular emitida este martes 3, a la que accedió Página 12, Esbase, anunció que deja sin efecto la licitación pública vinculada a la línea F y el proyecto de pliegos técnicos, la licitación y obra pública, todo eso no sirve, no se hizo nada, ya está, la pasó mucho tiempo. La Reta, esto es una opinión del legislador porteño, Matías Barroetaveña, disculpame Matías, pero tu apellido es difícil, Barroetaveña, del Frente de Todos, dice: la Reta en campaña inventa fake news para cubrir las debilidades de su gestión, como lo hace con un falso plan para la costanera. Ahora anuncia realización de estudios que llevarán años demorados, que no implican ni un metro de obra. Esto que estamos hablando de la línea F, la línea G, la línea I, estamos hablando de La línea F, por ejemplo, la primera de las prioridades habla de un trazo de 8 kilómetros 600, casi 9 kilómetros, abarca 3 estaciones, y esto va desde Barracas, a la altura de Montes de Oca y California, hasta Palermo, terminando en Plaza Italia. Esto es muy lindo, ¿no? Está muy bien, pero son todas cosas que no... Están prometiendo algo que no cumplieron ya desde el año 2001, ¿no? Estamos bastante atrasados. Yo no estoy en contra, está muy bien, porque me parece que es una manera muy rápida de comunicar la ciudad. Si vemos los mapas, van desde la ciudad, desde el puerto, hacia adentro. Se abre como una telaraña, que en realidad faltan los que van conectando de punta, de un costado a otro costado de esa telaraña. Está la línea H, que pretende hacer esto, la línea C un poco también, que va de Constitución a Retiro, pero las otras líneas que comunicarían bastante bien esto, no pasan. Así que están a... Silvia no puede parar. Los jardines colgantes, claro. Kilómetros y kilómetros de vereda, las plantitas obviamente son más necesarias. Ponele, ¿no? Pero alguna vez hemos hablado de baldosas y de la manera como se cambian baldosas hasta 3 veces, sin necesidad de hacerlo. Pero en fin, Silvia, basta, no me escribas más, no te voy a leer más, si querés a pedir micrófono y hablar. Le digo esto al aire porque está escribiendo, y estoy haciendo tiempo para que termines de escribir lo que estás escribiendo, antes de ir al último número de esta que es nuestro Más Vale Magazine de hoy, de este jueves 5 del 5 de 2022. Antes de escuchar a The Smiths, quiero ver lo que va a decir Silvia. Nacho, por eso lo estoy haciendo largo. Y yo desde ya agradezco a todos los que están del otro lado. Gracias por los mensajes. Dale, me despido con vos. A ver, con vos con Z. A ver, te escucho. A ver tu voz. No escucho tu voz. Bueno, parece que no. Estás muteada, Silvia. Pretende hablar y no se desmutea. Silvia, desmuteate y te escuchamos. A ver, te doy, mira, te cuento hasta 10 segundos, si no te corto. 1, 2. A ver si podemos escucharte, Silvia. Bueno, parece que no. A ver, Silvia, estás por ahí. No estás por ahí, sigue muteada. Bueno, Silvia, te corto, yo soy así, soy un tirano. Así que te vamos a escuchar, si querés, la semana que viene. Nos vamos yendo, vamos con el último tema, así dejamos todo limpio, arregladito, limpiamos, cerramos las ventanas y todo. Así que, bueno, gracias a Nacho, disculpa por todo este lío. Así que gracias, me está entrando otra llamada, la bolilla. Así que gracias a todos, hasta el jueves que viene. I said a long, long, long, long, long, long time. Me no see. Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. Take